Bienvenidos a Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de La Casica, en el barrio Móstoles, un barrio que sí, que tiene corazón. Efectivamente, para este programa número 61 de Cabezas de Tormenta nos hemos trasladado a Móstoles, hemos salido del subsuelo de las entrañas de Madrid y gracias a los compañeros de Radio Guerrilla y de Radio Chamán emitimos en directo desde La Casica. Como es habitual, podréis escuchar este podcast además de ahora en directo a través de nuestra página web www.cabezasdetormenta.org, pero es que además si estáis en Zaragoza podéis sintonizar la frecuencia modulada de Radio Topo, si vivís en Granada podéis hacerlo en la frecuencia de Radio Almaina, si estáis en Valencia podéis escucharnos a través de Radio Malva y si estáis en Manresa a través de Radio Bala. En el ámbito de internet también podéis escucharnos a través de Radio Ela o a través de la página web de Agorasol Radio. Bienvenidos a Cabezas de Tormenta. Que la Guardia Civil haga lo que tiene que hacer, que es disparar de forma disuasoria contra el agua. Los africanos que vienen aquí, como un niño que tiene un año y medio, no saben nadar, se ahogan solos. ¿Sabes pues lo que significa que una persona no sepa nadar y que se ahogue sola? Significa que no muere. Pero déjame que termine. Significa que no mueren aterrorizados por los disparos al cuerpo de la Guardia Civil, que es mentira. Se ahogan solos. Si tienen 25 años, saben nadar como un hijo de cualquiera, los que nos estén viendo aquí, que tiene un año y medio. No saben nadar. Se ahogan solos. Alfonso Merlo, periodista. Periodista español. No quiero que la selección española gane el más insignificante partido de fútbol, ni aunque sea amistoso. Y no lo digo por un fervor antifutbolístico ni nada semejante. Me da igual la selección española en sí misma. No merece el tiempo de mis pensamientos. Para mí es otra mercancía más. Camisetas rojas de Adidas. No quiero que la selección española gane el más insignificante partido de fútbol para no escuchar a la gente cantar por las calles. Yo soy español, español, español. No lo soporto, me supera. La españolidad, el terruño, la patria, las abstracciones y la religiosidad, la caspa, el aire viciado, los lugares comunes donde solo se encuentran los que han olvidado de dónde vienen, los desmemoriados. No lo soporto, Yo soy español, español, español. Letanía alcohólica de quien se contenta únicamente con el circo. Poco pan y pésimo circo. ¿Qué es España? España es la marca España. Esa estrategia concebida por la clase política y empresarial española con la intención de dar a conocer las bondades de este país más allá de nuestras fronteras. Vender imagen, generar confianza, repiten una y otra vez. España es un estado de la conciencia, un país, una nación, una patria, un mapa colgado en las paredes de las escuelas. España es ese maquillaje tosco que solo engaña a media luz, con las percepciones alteradas por la ingesta de algún tóxico. España es la máscara macabra que guarda un descampado ponzoñoso en cuyos límites se disparan balas de goma contra las personas que escapan de un descampado aún más ponzoñoso. Eso es España. Personas ahogándose mientras los locales comentan la jugada de su selección. Esta vez van de verde y el entrenador les da la enhorabuena. Han echado el resto. Han defendido sus posiciones como héroes nacionales. Ningún miembro del equipo contrario ha superado las barreras defensivas. Alguno ha perdido la vida. Vale, bueno, unos 15. Pero eran de los otros. Además, iban de negro. ¡Qué hostias! Eran negros. Yo soy español, español, español. Idiosincrasia nacional. El otro día desayunando escuché por la radio cómo se anunciaba un bingo madrileño. Su reclamo era sencillo. Gana dinero y da envidia a tus vecinos. Los vecinos españoles son eso. Personas de las que huir cuando nos va mal y a las que restregar por la cara cuando nos va bien. Puestos con el tema, prefiero ser de Gamonal a ser español. Si sois de los que escucháis Cabezas de Tormenta habitualmente, sabréis bien por qué lo digo. Prefiero tener vecinos a tener enemigos. Me reconozco en las luchas y en sus espacios, no en banderas ni supersticiones. Cada vez que alguien habla de remar todos en la misma dirección, se me desatan los infiernos. ¿Todos? ¿Los españoles? ¿Los de la camiseta roja? ¿Los que cantan yo soy español, español? ¿El empresario? ¿El policía? ¿El tertuliano? ¿El especulador? ¿El maltratador? ¿El compañero chivato del trabajo? ¿Navegamos todos en el mismo barco? ¿Qué sentido tiene esta ficción grotesca de la unidad y la identidad? ¿Quién puede creer en ella? Pero sobre todo, ¿para qué creer en ella? Las patrias no necesitan mujeres y hombres libres, solo necesitan creyentes. A los líderes les encanta la patria. Incluso al más enano de todos, el más advenedizo, el último gallo recién aterrizado en el corral, Pablo Iglesias, jefecillo de Podemos. A ese también le gusta meterse la palabra patria en la boca. Siempre es un buen reclamo, un guiño, un truco para llamar la atención de los despistados. Ya sabéis, los patriotas malos se llevan los capitales a Suiza, y los patriotas buenos nacionalizamos todo lo nacionalizable. Elige a alguien que te guíe, que guíe al país por el buen camino y échate a dormir. Hay que estar frescos para el próximo Mundial de Fútbol. Y mientras llega ese Mundial, el ministro del Interior le cuelga medallas policiales a una virgen y garantiza la intercesión de una santa para que España salga de la crisis. La gente hace chistes, pero ahí se queda la cosa. Poco más. No parece especialmente grave que uno de los puestos de mayor poder dentro de un Estado moderno esté en manos de un tipo que le cuelga medallas a una virgen. Todo bien. Nosotros nos vamos a salvar. Los negros de Ceuta que se jodan. Pero nosotros nos vamos a salvar. Santa Teresa está rogando por nosotros. Las fronteras de España siguen bien trazadas, claras en el mapa. Y no solo sirven para jugar al tiro al negro. También pueden tener otros fines, como por ejemplo, utilizarlas para decidir dónde cumplen condena a los presos. Si tu familia está cerca de la frontera norte, lo más normal parece ser que la prisión donde te encierren se encuentre cerca de la frontera sur. Las ventajas son enormes. El castigo se multiplica y además existe la posibilidad de que algún familiar se muera de camino en alguna visita. Puntos extras para la patria. Es noble España y honesta, brava y todas esas mierdas. Nadie la ha visto nunca, al igual que sucede con la Virgen y con la Santa, pero se supone que lo es. Yo no creo en quimeras. Creemos en la determinación de quienes luchan contra la injusticia por más hostil que sea el mundo en el que vivimos. Creemos en quienes no entienden que la diferencia de raza puede ser un motivo para la discriminación y están dispuestos a defender sus barrios de la presencia de fascistas. Creemos en la comunicación horizontal y los lazos entre iguales. En combatir el olvido y tener siempre presentes a quienes han sido asesinados por el trabajo asalariado. como David Marín, vecino de Móstoles, pueblo en el que nos encontramos hoy, desde donde grabamos hoy este programa. Creemos que cada centímetro de un lugar como este, como La Casica, defendido desde hace más de 15 años, vale más que 1000 metros cuadrados de un centro comercial, de una oficina, de un parque temático para turistas, de barrios sin vida. El contagio de la multitud es muy peligroso. Uno debe o bien imitar o bien odiar el ejemplo de los malvados. Lo decía Michel de Montaigne. Nosotros lo tenemos claro. Somos de los que en este caso odiamos. Nos dicen que debemos darles las gracias. ¡Gracias! No nos lo dicen, no. Más bien nos lo mandan. Gracias, muchas gracias. Gracias por cualquier trabajo basura. Gracias, muchas gracias. Gracias por las hostias. Gracias por la usura. Gracias, gracias, gracias. Ante ti yo me arrodillo y me doy golpes de pecho. Gracias, oh gran jefe, gracias. Tú eres tan bueno. Sí, sí, tan bueno que ante ti yo me arrodillo y me doy golpes de pecho. Gracias, oh gran jefe, gracias. Dios es tan bueno. Tu Dios es dorado. Tu Dios es verdadero. Tu Dios es mi Dios. Nuestro Dios es el dinero. A ver qué tal se te da tragar monedas de 2 euros. Así, así es el millón. Y flotar y nadar en alta mar. Con ellas en el cuerpo. Nos dicen que debemos darles las gracias. ¡Gracias! No nos lo dicen, no. Más bien nos lo mandan. Y claro que sí, vuestra mierda nos la comeremos. Lustrar vuestros zapatos con la lengua. Cada 4 años os votamos. Cada 4 años. acabáis de escuchar Las clases ociosas, un tema de un grupo madrileño llamado El Pardo. Queremos avisar a todos los que nos estáis escuchando que este es nuestro primer programa en directo. Después de 60 programas hemos sido unos cobardes y con cierta frecuencia nos hemos recortado cuando nos hemos equivocado. Yo me he equivocado antes leyendo mi texto y no nos vamos a poder recortar porque estamos en la casica grabando en directo el programa número 61 de Cabezas de Tormenta. Mañana se va a cumplir el aniversario de la muerte de Puig Antic. Antes hemos hablado de esa entelequia llamada España y vamos a hablar un poco también de la memoria de la península ibérica, del trozo de tierra en el que nos ha tocado vivir y de las cosas que sí merecen la pena. Efectivamente, mañana 2 de marzo se cumplen 40 años del asesinato a Garroteville de Salvador Puig Antic, como fue la última sentencia de muerte firmada por el dictador Franco. La muerte de Salvador siempre se ha visto rodeada de cierto misticismo y de una revisión de la historia que queda patente, por ejemplo, en la película monográfica sobre sus últimos días, Salvador, protagonizada por Daniel Brühl. La película da a entender a la audiencia que todos aquellos que empuñaron un arma bajo el yugo de la dictadura lo hicieron apostando por la democracia de hoy, nada más lejos de la realidad. La construcción de la mitología democrática acerca de la transición y el tardofranquismo homogeniza el pasado porque no trasciende del simple rechazo a la brutalidad del franquismo. Es incapaz de profundizar en absoluto en la orientación real de la práctica de aquellos que fueron represaliados por la dictadura. Pensamos desde Cabezas de Tormenta que recuperar la memoria de Salvador Puig Antic solo puede ser tarea de sus familiares y de sus amigos. Nosotros no vamos a caer en el martirilogio que él mismo criticó en una de sus últimas cartas a un familiar. Preferimos recordar su actividad política, su lucha, el grupo y el conflicto del que participó. Salvador Puig Antic era militante del MIL, del Movimiento Ibérico de Liberación, una organización político-militar que nació oficialmente, si hay que ponerle una fecha, algo tan complicado como empezar a reunirse para practicar acción armada, pues en enero de 1971 en Toulouse, en Francia, y se autodisolverá en agosto de 1973. Este grupo estaba formado por jóvenes tolosanos, franceses cercanos al ámbito libertario, y por barceloneses que se sentían más cercanos al marxismo heterodoxo. El grupo no pretende ser una avanzadilla, por mucho que practique la lucha armada, de la revolución ni el germen de ningún partido político. Son conscientes de que son un elemento exterior al movimiento obrero de la época, que estaba en una situación de auge y de un conflicto importante, también de una represión feroz. Es consciente de esa situación exterior y no pretende dirigirlo, sino que simplemente busca apoyarlo. ¿Cómo se puede apoyar desde el exterior, desde una práctica exterior, desde una práctica que tiene que ver con la violencia política, el movimiento obrero? Pues fundamentalmente a través de dos líneas. Por un lado, las acciones armadas en sí, que tienen distintos objetivos. Uno de ellos es la lucha contra la represión, pero otro es la autofinanciación y la financiación de las luchas del movimiento obrero. Y otro, el segundo proyecto, sería la difusión masiva de literatura revolucionaria, es decir, el intento de generar una biblioteca, la llamaban biblioteca socialista, que sirviera para almacenar textos que pudieran constituir herramientas para el movimiento obrero de la época. Del nacimiento de esa biblioteca socialista dará lugar a Ediciones Mayo del 37. El MIL consideraba que no debían dejar fuera textos de la biblioteca porque no supusieran una inspiración total y absoluta para la línea con la que ellos se sentían identificados. Entonces consideraron que todos esos títulos tenían que incluirse en la biblioteca, pero empezaron a redactar unas pequeñas notas editoriales pues para aclarar sus diferencias con esos textos, y esas pequeñas notas editoriales darán lugar a la editorial Mayo del 37, que utiliza ese nombre reivindicando la insurrección proletaria que cierra el ciclo revolucionario en la España de 1937. Esas dos líneas son las que caracterizan al NIL. No se puede reducir a ninguna de las dos son indisociables, la lucha armada y la difusión de textos, la difusión de ideas, ¿no? No se puede entender el NIL sin entender los orígenes en los que surgen. Esto no fue la elucubración mental de 8 chavales, sino que el tema de la violencia política y la autodefensa estaba muy presente en los debates en el seno del movimiento obrero de la época, especialmente en Barcelona. Además, en ese momento se está empezando a generar un espacio diferenciado del movimiento obrero tradicional, lo que se ha venido a llamar el movimiento obrero autónomo, un movimiento obrero que se empezaba a distanciar de las siglas tradicionales e izquierdistas y del liderazgo de los sindicatos de la época. Nace seguramente en las plataformas de lo que entonces eran las comisiones obreras. Este movimiento obrero autónomo y del que también forma parte el NIL, aunque desde una estrategia exterior, no desde la base, desde el apoyo exterior, este movimiento obrero rompe, digamos, con lo que habían sido las dinámicas del panorama de la izquierda en España, porque lejos de parecerse a los grupúsculos de la izquierda marxista-leninista de la época, que se autoproclamaban vanguardia del proletariado, aun siendo siete, consideraban que había que fomentar la autoorganización de la clase trabajadora en lugar de someterla a cuadros específicos en formato de partido. Y si algo nos ha dejado el NIL, y de alguna manera, más directa o indirectamente, han bebido todas las luchas autónomas, como ha dicho el compañero, que surgen luego y que se arrastran hasta ya entrados el siglo XXI, es la heterodoxia pura y dura y ese gusto por hacer las cosas, por explicarlas de una manera directa, sin exhibir un vanguardismo que era la marca de la época, no sé, con una identidad propia y con una simplificación de la teoría a veces que no era reduccionista, sino que era clarificadora. Cuando el NIL decía que la organización no deja de ser la organización de las tareas, habría toda una línea de pensamiento que, bueno, de alguna manera u otra, pues ha llegado hasta el día de hoy, y que, vamos, desde Cabezas de Tormenta es lo que queremos reconocer, esa iconoclastia que tenían para romper con su tiempo y para romper con todo. A día de hoy los textos del NIL siguen siendo realmente atractivos, ¿no?, aunque haya que ponerlos en su contexto histórico. Desde Cabezas de Tormenta queremos que estas palabras sirvan para hacer honor a la memoria de Salvador Puig-Antich y del NIL, ese grupo en el que él militó. Nos gustaría que quedara claro que, lejos de las relecturas que se han hecho del pasado y de la figura de Salvador, él no fue simplemente un militante antifranquista, no participó, de hecho, en ninguno de los grupos específicamente antifranquistas de la época. Salvador era anticapitalista, formaba parte de un grupo que quería, de alguna manera, ayudar y potenciar la posibilidad de generar un camino hacia la revolución social en el seno del movimiento obrero. No era simplemente un antifascista, era anticapitalista. Su actividad tenía relación con la emancipación de la clase obrera. Para ampliar un poco los conocimientos o la información acerca del NIL, en su día en Cabezas de Tormenta os recomendamos un archivo digital en el que se encuentran escaneados y digitalizados gran parte de los documentos internos y de los trabajos que se han hecho en torno al NIL. Es www.nil.gac.org. Os lo recomendamos cuando hablamos en aquel programa sobre archivos digitales, pero además existe un libro que yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que es un poco el más interesante, seguramente, de los que han salido. Está editado por Alicornio y es el NIL, una historia política, de Sergi Rosés. Salió en julio de 2006 y seguramente para los participantes del NIL, o por lo que nosotros sabemos, es el trabajo que más se acerca al proceso que se vivió en el movimiento obrero de la época y que dio lugar al NIL y al nacimiento de otros grupos de autodefensa obrera. Además, la editorial Clinamen está preparando también una compilación de textos inéditos o que tenían poca difusión en castellano y verá la luz en unas semanas posiblemente. Os dejamos con un clásico de Toots and the Maytals, Revolution. Disfrutadlo. Vamos a alterar el orden natural de Cabezas de Tormenta y vamos a hacer un inciso en este recordatorio que se ha hecho de Puchantik y del Mil para hacer un par de recomendaciones. Con el libro que ha comentado el compañero y la página web que ha reseñado, lo que os invitamos a todos es a ver la película de Salvador. En su día, cuando se estrenó en cine, por lo menos en Barcelona, que era la ciudad donde vivía por aquellos tiempos, antiguos militantes, personas ya entradas en una edad considerable, antiguos compañeros de Salvador, se apostaban en las puertas de los cines Verdi, si no recuerdo mal, en el barrio de Gracia, y repartían octavillas contra la película, porque, o sea, realmente, si haces un ejercicio de empatía y te pones en sus pieles, no debe haber nada más duro que un insulto a la memoria así, ¿no? Cuando tú ves la película y no tienes ninguna referencia histórica, pues puedes encontrar incluso un relato entrañable en una relación entre reo condenado a muerte y guardián carcelero, que desde luego pues no tiene nada que ver con la realidad ni con el proceso represivo que hubo y que no refleja ni las militancias ni las aspiraciones de la gente que formaba parte del MIL y que luchó contra como ha dicho antes el compañero, no solo contra el franquismo, sino contra el orden capitalista. Entonces os invitamos a todas las que nos escucháis a bueno, después de echar un vistazo a los textos, que pueden ser algunos más áridos, algunos menos áridos, sentaros a ver la peli e indignaros con ese tratamiento histórico que al fin y al cabo, y esto es lo jodido, es lo que se queda como la verdad. Esto es igual que, como dice otro compañero de Cabeza de Tormenta, que hoy no puede estar con nosotros, esto es como el fenómeno Cuéntame, ¿no? Habrá un momento en el cual la transición ya no será ni siquiera como se cuenta en los textos, en los libros de textos, perdón, sino como se contaba en esa serie de mierda que es Cuéntame, en la cual al final se ofrece una versión caricaturesca y reducida al absurdo, pero que bueno, que entra bien después de cenar y se queda en el imaginario colectivo como lugar común. Agradecemos el trabajo de un montón de compañeros que han intentado que esto no pase con Puchantik, pero bueno, desgraciadamente uno se encuentra con gente que ha visto la película y dice, uy, es que claro, esa escena final, ¿no?, de la ejecución, que es bastante morbosa y repugnante, pues parece que no sé, que le da validez de alguna manera a un film que es una mierda de principio a fin y en el que se tratan las acciones armadas como si fueran videoclips con música rock de fondo, una cosa bastante ridícula que refleja el panorama cultural de este país de mierda, como hemos empezado, que es España. Efectivamente, se trata de la versión light para que aquellas generaciones que vivieron la transición puedan poner en valor que salieron a la calle y lucharon y todas esas cosas. Además, queríamos comentar también que puede ser interesante ver un documental que en parte tiene relación con esto que estamos comentando, Ni viejos ni traidores. No sé si te apetece comentar algo sobre él. Es un documental francés que en cierta manera está centrado en los presos de Acción Directa, y sobre todo de Marruillan. Es Acción Directa fue un grupo que surgió en los 80 de lucha armada con una estructura ya no tan heterodoxa y tan curiosa como podía ser la de Mil, sino que enraizaba más con otras organizaciones armadas de Europa. Tiene una estructura, podemos decir, más clásica, en este momento tampoco es lo que nos más interesa, pero donde recaló parte de los compañeros de Puchantik. Entonces el documental está rodado de una manera curiosa. Sé que tiene un nombre ahora mismo ese recurso fílmico a la hora de narrar, pero que no lo recuerdo, en el cual primero se proyectó a un grupo más o menos reducido de personas y las opiniones de la gente que vio el documental se incluyen en la versión del documental que todos podemos ver y que, bueno, de hecho está libre en varias plataformas en la red. Da una versión que supongo que será bastante subjetiva, como todo cuando se trata con varias décadas de distancia, pero es curioso. Se centra mucho en la figura Marruillan. Marruillan era el chofer, si no recuerdo mal, que el conductor del coche que dejó a Puchantik en la cita donde fueron emboscados y donde falleció en el choque, con la policía. En este documental sí que pues salen antiguos compañeros cenando y sí que se habla de Puchantik, que hay un momento en el que de alguna manera se confronta con todo este discurso absurdo y simplista que hemos dicho que recoge la película, ese discurso para todos los públicos, para contentar, en el cual, como decía, los compañeros, antiguos compañeros de Puchantik decían, bueno, a ese policía lo matamos entre todos. O sea, era fruto de un contexto y de una situación, da un poco igual, ¿no? Si lo mataron los otros policías, se la refriega. Si no, al final Puchantik fue ejecutado y Marruillan todavía estaba por condenas relacionadas con Acción Directa en la cárcel en el momento en el que se rueda. Luego ya Marruillan está fuera, alguna vez hemos comentado alguno de sus libros, y en De Memoria, que está publicado en dos volúmenes en la editorial Virus, En la colección histórica también se aborda el tema de, pues, de la militancia en el Mil y la muerte de Puigantic. El libro es un poco desigual, tiene partes más interesantes y partes menos interesantes. Quizá las partes en las que se hace una descripción más objetiva, tanto de Toulouse como de Barcelona y como de las diferentes luchas, pues puede tener un interés más histórico que las pedradas, por así decirlo, y perdonadme la expresión, más personales, en las cuales pues cuenta un poco cuál era el panorama personal y cultural en el que un poco se van fraguando todos estos conflictos. Y nada, os recomendamos que lo veáis. Y no sé si tienes algo que decir. Me apetecía, para cerrar un poco estos comentarios que hemos hecho en torno a la memoria de Salvador y el recuerdo de lo que fueron sus aspiraciones políticas y sociales, con una cita del propio Sergi Rosés, autor del libro que hemos reseñado anteriormente sobre el Mil. En una entrevista al Viejo Topo, Rosés dice: se ha hablado mucho sobre el proceso, de que estaba plagado de irregularidades, de que el cadáver de la policía tenía balas de diferente calibre y por tanto de diferentes pistolas, etcétera. Todo esto no es solo posible, sino altamente probable, pero desde mi punto de vista, aquí hay una cuestión a considerar. Nada de eso niega la evidencia de que Salvador Puigantich realizó conscientemente una acción, que fue disparar a un policía. Intentar presentar a Salvador como un buen chico que se encontró en un fregado cuya voluntad es falsificar los hechos. Él era un luchador anticapitalista que entendía que la lucha pasaba por utilizar la violencia revolucionaria contra los agentes del capital, y eso le hizo disparar con la segunda pistola que llevaba oculta. Esa es la realidad. Y ya que, como he dicho antes, hemos alterado el orden natural de Cabezas de Tormenta y a raíz de la mención del aniversario del asesinato a Garroteville, que eso hay que decirlo también, lo único que queda claro de la película es la barbaridad y el salvajismo con el que Salvador fue ejecutado. Ya que, como digo, nos hemos metido a recomendaros tanto la lectura de libros como el visionado de un documental y una película de mierda, perdonad que insista, me animo y os voy a recomendar un libro, que son Las memorias de un revolucionario, de Víctor Serge. Es un tocho de 600 páginas, publicado por 27 letras. Hay que tener su tiempo para leerlo. Yo voy a hacer esta reseña sin haber llegado a la ciento y pico, pero bueno, o sea, es un libro muy curioso, porque al fin y al cabo estamos hablando de un militante y de un revolucionario, Víctor Serge, que está asociado a todo el paso y a todo el tránsito de buena parte del siglo XX. En contra tiene que parece ser que este hombre no escribió sus memorias pensando que se iban a leer muchos años después. Para ello, los editores han echado mano de un aparato crítico de notas brutal, que al final se encuentra detrás de los capítulos y imposibilita un poco la lectura fluida. ¿Por qué? Porque este hombre se encontró con todo Dios. Y cuando decimos con todo Dios, es increíble. O sea, conoció la Revolución Rusa de primera mano. Cuando estaba en Francia, conoció a la gente de Bonnot, conoció a Milarmán, se cruzó con todas y cada una de las tendencias, ya no solo del anarquismo, sino del movimiento obrero europeo. Y eso necesita una serie de explicaciones que hacen que la lectura se pueda hacer un poco farragosa. Pero vamos, que es un hombre que llegó a ser amigo de Ascaso, de Durruti, de Nin, tuvo tratos con Seguí, o sea, acabó denunciando el bolchevismo y su deriva totalitaria, se le perseguirá, no sé, es un libro la hostia interesante y también muy curioso, porque de alguna manera en la descripción que hace de las tendencias revolucionarias está reflejando cosas y preocupaciones que siguen arrastrándose hoy en día, ¿no? Entonces, cuando lees 100 años después cuáles eran las tendencias y las pulsiones anárquicas en el bajo fondo parisino y en la periferia de la capital francesa, no deja de ser simpático y decadente el establecer paralelismos con las mismas tendencias que puede haber hoy. Parece que no hemos avanzado demasiado y a veces leer puede servir para ello. Os vamos a dejar con un temazo de los Sonics que se llama The Witch. evil gin. Taste, she's not weak. She got a long back of hair and a big black car. I know what you're thinking, but you won't get far. She's gonna make you ill, cause she's the witch. Well, she wanders around late at night, won't stop the people sleeping tight. If you hear a knocking on your door, you better sneak it away. But you better be careful before it's too late. She's gonna make you ill, cause she's the witch. Pues ahí teníais a los Sonics taladrando los oídos. Y bueno, durante esta semana nos ha llegado un texto de una asamblea compuesta por personas represaliadas por la brutal carga que tuvo lugar el 2 de febrero en Valladolid. Os acordaréis porque, bueno, ha tenido cierta relevancia mediática, ya que, bueno, la delegación de gobierno negó sistemáticamente unos hechos que en las cámaras son bastante tangibles, en las cuales, pues, la UIP da de hostias a un grupo de unas 50 personas y, bueno, una persona de ellas acabó grave con un ictus. Y, bueno, se han puesto en contacto con nosotros, nos han pasado un texto. Hemos de decir que no han sido nada sintéticos, entonces os queremos transmitir esta información porque nos vamos a saltar cosas del texto, porque si no sería un auténtico problema el poder locutarlo. Lo que sí queríamos dar voz es un poco a una situación de represión que a veces, pues haciendo el programa desde Madrid, puede parecer que solo la vivimos nosotros, o bueno, en otras ciudades especialmente graves o grandes, o puntualmente situaciones como la de Burgos. Pero vamos, antidisturbios dando hostias y dejando a gente en el hospital, pues es algo harto frecuente. Un paradigma universal. Es algo de esa españolidad que hemos hablado antes, de esa bravura ibérica que es enseña nacional, y bueno, pues queremos dar un poco voz y agradecemos a estos compañeros que son ellos los que nos han buscado a nosotros y nos han pedido que, bueno, que si desde Cabezas de Tormenta podíamos dar un poco de difusión a la situación. El pasado domingo 2 de febrero de 2014, en Valladolid, unas 50 personas aproximadamente nos hallábamos protestando contra la política del gobierno del Partido Popular. Tal protesta surgió con motivo de la convención nacional de dicho partido, que tuvo lugar en la ciudad durante todo el fin de semana. Para culminar con el evento, la gran mayoría de los asistentes a la convención acudieron a comer a diversos restaurantes de una de las zonas más exclusivas de la ciudad, por lo que decidimos hacer un recorrido por las puertas de esos diferentes establecimientos en los cuales se suponía que estaban los militantes del Partido Popular. Los asistentes a dicha convención fueron invitadas a comidas y estancias en hoteles con fondos públicos, mientras que nosotras, las manifestantes, ni siquiera podemos llegar a fin de mes. Para mostrar nuestro descontento y rabia porque nuestra ciudad acoja reuniones de esta índole, decidimos echarnos a la calle con cánticos, hecho que se empeñan en criminalizar, puesto que parece que solo podemos practicar la esclavitud y la mendicidad. Sobre las 2:45 llegamos a las puertas del restaurante llamado La Parrilla de San Lorenzo, tras haber recorrido varias calles adyacentes coreando consignas referentes al objeto de la protesta. En ese mismo momento, y sin ningún tipo de actitud amenazante o agresiva por nuestra parte, de la nada aparecieron varias dotaciones y una cantidad inusitada, de agentes de la UIP, de la Unidad de Intervención Policial, y procedieron a formar una hilera a escasa distancia de la pancarta que encabezaba la manifestación, para acto seguido y sin mediar advertencia alguna, comenzar a cargar de forma brutal contra las personas que allí estábamos. Como resultado de la actuación policial, se registraron 3 detenciones, así como diversas lesiones a varias manifestantes, describiendo algunos casos a continuación. Montserrat L.G. sufrió una contusión en la mano izquierda con fractura del cuarto metacarpo, además de las lesiones sufridas en la cara y dientes tras ser golpeada con la porra por parte de los policías. Debido al estrés sufrido en el altercado, Montserrat solo recuerda estar sangrando y dolorida después de la carga. Francisco Javier V.S. sufrió policontusiones tras ser golpeado con la porra en los brazos y en la cabeza, sufriendo también un puñetazo en la cara. Esta persona solo podía sentir impotencia y rabia por la agresión de la que él, su pareja y compañeros eran víctimas. Fátima G.G. sufrió una contusión esternal tras ser golpeada con la porra en el pecho por intentar ayudar a una compañera que se encontraba mal debido a la brutalidad de la carga, sufriendo además insultos como el de parásitos sociales. Jorge L.C. sufrió una contusión temporal izquierda por encontrarse cerca de la pancarta y encomendar a los agentes que depusieran su actitud violenta contra una persona que se encontraba reducida, siendo apartado de un manotazo, golpeándole en la cara y recibiendo también varios porrazos en la cabeza. Encarnación A.F. fue ingresada en el Hospital Clínico Universitario tras sufrir un ictus cerebral debido al estrés de la situación y los golpes recibidos en la cabeza. Doris B.H. sufrió erosión y hematoma en la región anterior de la pierna derecha por encontrarse tras la pancarta, recibiendo una patada con la puntera de la bota por debajo de la rodilla, siendo también empujada y tirada al suelo posteriormente. Juan H.B. sufrió policontusiones, contusión frontal y occipital, así como un eritema en uno de los testículos al ser golpeado primero por la espalda y posteriormente siendo insultado y recibiendo también diversos porrazos por el cuerpo para terminar empotrado contra la puerta del furgón policial. Javier V.F. sufrió diferentes lesiones tras intentar irse de allí, siendo reducido y tirándole al suelo al mismo tiempo que le retorcían el brazo para detenerle. Jaime G.B. sufrió traumatismo cervical y en el primer dedo de la mano izquierda, al intentar documentarse a petición policial y solicitar que se calmasen, para posteriormente ser golpeado a base de patadas, puñetazos y porrazos por varios agentes. Mercedes P.S. también sufrió diversas contusiones. Esa misma noche, así como al día siguiente, la subdelegación de gobierno de la ciudad de Valladolid realizó varias declaraciones para justificar la actuación policial, en las que se criminalizaba sistemáticamente la protesta. Se decía que la manifestación era ilegal y que las personas que se encontraban en la vía pública ajenas a la protesta tenían que refugiarse a ser increpadas por este grupo. Dichas declaraciones son totalmente falsas, puesto que la libre asociación es un derecho hasta reconocido y amparado legalmente. Asimismo, se permitió en todo momento el libre acceso y paso por la calle a toda persona, siendo esta una de las cosas de las cuales están acusadas las personas detenidas, y que simplemente pues íbamos cantando y coreando las consignas tales como vuestros sobres son nuestros recortes y bueno, ellos, la gente que nos ha mandado este texto pues supone que este tipo de consignas solo podía incomodar a aquellas personas que practican políticas corruptas y no de lo que se les acusa, que es de violentar, ¿no? ese mito que es la convivencia ciudadana. A raíz de las cargas, pues la subdelegación de gobierno emitió una serie de comunicados en las cuales se hablaba de que todas las manifestantes habían sido dadas de alta con lesiones de carácter leve, algo que, como hemos visto, pues está bastante lejos de la realidad, y también corrieron a firmar y a esgrimir ese lugar conocido por todos los que forman parte de los movimientos sociales, que son los daños sufridos por la policía y esas heridas que tienen, pues que conocemos, ¿no? Una cura con betadine en este caso, una contusión en un dedo gordo del pie derecho y bueno, contusiones en mano derecha y cosas pues minucias frente a algo como puede ser un ictus, que es lo que acabamos de narrar. En lo que desde Cabeza de Tormenta sí que queríamos insistir y no sé, como poner un poco el foco ahí y potenciar es la respuesta que hubo, ya que como consecuencia el día 7 de febrero se convocó una manifestación para reclamar la absolución de los tres detenidos en el altercado y pedir la dimisión del delegado y del subdelegado de gobierno, así como la identificación de las funcionarias de policía que agredieron de forma bestial a los compañeros y las compañeras. Dicha manifestación fue un éxito, pues en una ciudad como Valladolid llegaron a asistir aproximadamente unas 3.500 personas. Y bueno, como decimos, la asamblea que nos ha mandado el texto también quiere insistir que en este caso no hubo más incidente que el acontecido al paso por la puerta de la Jefatura Superior de Policía, donde la policía cortó el paso de la manifestación para hacerse notar, y bueno, donde tras una disputa entre el jefe superior de policía y el comisario jefe de Valladolid con las convocantes, y gracias a la fuerza de la manifestación ejercida por la gran afluencia que había, pues fue posible proseguir el itinerario que había establecido. Y bueno, para ellas, para la gente que nos manda el texto y para la asamblea de afectados por la carga, pues fue una pequeña victoria que tiene un gran poder simbólico, ya que de alguna manera se consigue que la policía se tenga que retirar y dejar el camino libre a la manifestación. Al día siguiente, que fue domingo 9 de febrero, se repitió la manifestación enfrente del restaurante donde se produjo la agresión, y en ese caso pues no hubo ningún altercado con la policía, porque ni siquiera hizo acto de presencia. Y posteriormente, ya el pasado 11 de febrero, la asamblea formada por denunciantes, abogadas y diversas personas y grupos sensibilizados con la represión policial, pues formuló una denuncia, ya que se considera que los hechos acontecidos en la actuación policial son constitutivos de infracción penal, y se solicita incoar el correspondiente procedimiento y realizar los trámites oportunos para la investigación de los hechos denunciados. Y bueno, a partir de aquí, solo decir que estaremos al tanto de qué es lo que pasa en la ciudad de Valladolid, y que bueno, que nos hagan llegar la información, porque de Cabeza de Tormenta le daremos toda la salida que podamos. Nos vamos con el siguiente tema. Rock de Casbah de The Clash. Un clásico para la radio. Shake it to the top. Si recordáis, hace un par de programas en Cabezas de Tormenta arrancamos aquella edición con un relato del desahucio de Antonio, un hombre de 53 años con incapacidad reconocida del 100%, que sufrió un desahucio en el barrio de Lavapiés, un desahucio que tuvo una respuesta muy amplia por parte de los vecinos y que terminó con macetas chocando con el asfalto del barrio de Lavapiés para asombro y desconcierto de la policía. Pues bien, ese desahucio ha tenido sus consecuencias y hace unos días Policía Secreta sorprendió por la mañana a tres vecinos de Lavapiés para conducirles a la comisaría de Moratalaz, la sede de la Brigada Provincial de Información, ese grupillo de la policía que se dedica fundamentalmente y de manera monográfica al estudio y seguimiento de los movimientos sociales. Estas personas están acusadas de atentado contra la autoridad, daños, en fin, ese combo clásico que se suele aplicar a aquellos que luchan. Los medios de comunicación se hicieron eco de esas detenciones, intentando generar la clásica división en el seno de las asambleas entre aquellos buenos manifestantes, decentes ciudadanos y los violentos antisistema que revientan sistemáticamente las movilizaciones. Esta vez ese intento de recuperar y de dividirnos no ha servido de nada en el barrio de Lavapiés, y bueno, como respuesta a aquellas detenciones, centenares de vecinos se concentraron en la plaza de Lavapiés para mostrar su repulsa y hacer uno el grito de todos aquellos que estuvieron en la calle contra el desahucio y contra la policía en el barrio. Aunque esos tres compañeros ya están en la calle, desde Cabezas de Tormenta queríamos enviar pues mucha fuerza y mucho ánimo para aquellos que están al pie del cañón allí donde hay que estar y allí cuando hay que estar. Y bueno, se acaba este programa número 61, como hemos reconocido al principio, primer programa en directo de Cabezas de Tormenta. Antes de irnos queremos dar las gracias a la gente de Radio Guerrilla, Radio Chamán, por el soporte técnico, a la gente de La Casica por ser tan hospitalaria como siempre han sido en Móstoles, y mandar un saludo a todos los proyectos que nos apoyan, bien desde sus emisoras de FM Almaina, Malva, Bala y Radio Topo, bien desde sus plataformas digitales como Radio Ela y Agora Sol. Y os vais con los primeros compases de Freedom, un tema del primer disco de Rage Against the Machine. Salud. Salud y fuerza.